viene de jugar su mundial con un representante de Concordia, con un representante de los Espinillos, ahora vamos a hablar también de eso, pero se viene un encuentro de infantiles, se viene el cierre de temporada, van a venir equipos de toda la provincia, Buenos Aires, Uruguay, para eso estamos en comunicación con el coordinador de las infantiles del club, el querido Club Espinillo, hablamos de Andrés Piñol. Andrés, buenos días, Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo, ¿cómo andás? Bueno, bien. Un gustazo tenerte en el programa. Che, qué lindo momento el rugby. Me imagino que te emocionaste el otro día, ¿o no? La verdad que sí. Sí, sí. Vivimos el Mundial a pleno. La verdad que hubo muy buenos partidos. Bueno, los Pumas llegando a ese tercer y cuarto puesto ahí que no se nos dio por poquito, pero la verdad que muy lindo. A los que nos gusta el rugby, la verdad que lo disfrutamos mucho. Che, terminado el partido, Marcos, un referente, termina hablando de los Espinillos y la verdad que buenísimo eso, ¿no? Sí, no, la verdad que sí, Marco, bueno, lo recibimos de chiquito con 13 años en el club y bueno, siempre se acuerda, vuelve, es amigo y nada, la verdad que muy muy contento por el mundial que tuvo, un animal, la verdad, lo que tacleó, 92 tacles en el mundial, récord histórico, así que, nada, ya de chiquito hacía desastre. Seguro, sí, ustedes lo vieron, ¿no? Entonces imagínate verlo allá, Che, Andrés, bueno, impacta, antes de preguntarte todas las actividades que ahora vamos a hablar, ¿impacta esto en los pibes cuando lo ven, se transforma en un referente más allá de ustedes, que son los que están en la diaria, pero sirve esto para el rugby? Sí, me imagino, ¿no? Sí, por supuesto, sí. Sí, los chicos, sobre todo los infantiles, lo tienen como, no sé, bueno, es el ídolo de ellos, ¿no? Hay muchos chicos que juegan con su camiseta infantil, cada chico tiene su camiseta, no es como el resto de las categorías que cada categoría tiene su juego de camiseta, en infantiles cada chico tiene su camiseta y hay un montón de chicos que juegan con la camiseta firmada por Marco, así que tanto del club de Salto Grande ha venido a encuentros y hay chicos de todos los clubes que juegan con su camiseta y tiene el autógrafo de Marco, entonces ahí te das cuenta que sí, para lo que es Concordia y la provincia, Marco es el ídolo, el referente, ¿no? Tal cual. Perfecto, y está bueno que así sea, ¿no? Bueno, contanos de esto que se va a vivir acá en la ciudad de Concordia, este encuentro infantil, Andrés. Sí, este es el cierre de año. Infantiles tiene toda una temporada organizada de un encuentro por mes en distintas sedes, distintos clubes, y el cierre de año es el encuentro más importante y, bueno, el club se gana el derecho a organizarlo por haber cumplido el año 2022, haber concurrido a todos los encuentros, haber sido el club que más chicos llevó, y bueno, entonces se va armando un ranking y a fin de año se designa quién organiza el cierre de año. Perfecto. Estamos muy muy contentos por esto y bueno, y esperamos que sea una fiesta, ¿no? Lo venimos organizando ya hace mucho tiempo. Qué lindo, qué lindo. Y esto, por lo que me llegó como información, van a venir gente de toda la provincia, van a venir chicos de Buenos Aires, va a ser un evento realmente importante para la ciudad de Concordia, ¿o no? Sí. Vienen clubes de toda la provincia, ¿cómo es? Vienen clubes de la provincia, de Buenos Aires, y la verdad que, y de Uruguay también, de acá de Salto. Qué lindo, che, qué lindo. Andrés, y si te planteo para que nos comente qué tipo de edades estamos hablando, qué significa infantil en tema de edades. Mirá, infantil abarca chicos de los 6 años, que es la escuelita, hasta los 14, que ya ahí en los 14 años pasan a jugar en las categorías juveniles. Perfecto. Andrés, y esto cuando vos comentás de las competencias, ya estamos hablando de que son partidos, los pibes ya están jugando partidos, obviamente sabiendo sus edades, pero ¿ya se juegan partidos ya? Sí, juegan partidos, sí. ¿Verdad que lindo? El rugby infantil no es competitivo, pero los chicos sí, juegan partidos, sí, sí, sí. No hay un torneo como es donde haya resultados, pero qué lindo, los chicos ya más, ya después de los 10, 12 años ya tienen su cabecita competir y ganar, pero bueno, nosotros siempre le inculcamos que la competencia arranca después, ya en juveniles, cuando pasan a juveniles. Perfecto, y está bueno esto, ¿no? Andrés, hay que decir que el rugby tiene esas particularidades, los valores y todo eso, es fundamental hoy en Espinillo estas cuestiones también, ¿no? A ver, sí, soy de la idea de que todos los deportes inculcan a los chicos valores y educación. Bien. Y bueno, eso es lo importante. Nosotros, el rugby es un deporte más que, bueno, tiene sus particularidades, pero trata de educar a los chicos, de hacer buenas personas, más que nada. Y bueno, es eso. Tiene su idiosincrasia, el tercer tiempo, compartir, generar muchos amigos y todo, pero es un deporte como todos. Está bueno lo que decís. Andrés, y te pregunto, ¿esto va a estar centrado ahí en el predio de Espinillo, todas las actividades? Sí, sí, el encuentro se organiza completamente en el club. Es el sábado a partir de las 10 de la mañana y se va a desarrollar hasta las 14, 15 horas. Así que nada, están todos invitados, la entrada como siempre es libre y gratuita. Bravo. Todos los que tengan ganas de ir a mirar a los chicos, ahí a pasar un rato lindo, están invitados, bueno, va a haber cantina. Bien. Para pasar un lindo rato a los que les gusta el deporte. Andrés, y contame vos, ¿cómo llega tu vinculación al rugby, no? Me imagino que de chico también siendo jugador, hoy coordinando las infantiles, pero contame de vos. Mirá, yo arranqué por un amigo que me llevó al club cuando Espinillo estaba en Ruta 4. Ruta 4 y 14, allá. De acuerdo, porque he ido, che. Capaz no hemos cruzado, che. Es probable, era todo blanco y negro en esa época. Sí, tal cual. Sí, en el año 90. Y nada, yo primero tuve mi etapa de jugador, después entrenador, después volví a jugar, y después estuve de dirigente, y bueno, y seguimos siempre vinculado en el club, que la verdad que para mí el club es un cable a tierra, es un lugar donde me siento muy cómodo, tengo... La mayoría de mis amigos son del club y, bueno, tengo mi familia metida también en el club, así que... Andrés, ¿sabés que me acuerdo? ¿Sabés que me acuerdo del Chole Ávalo? Que es el Chole es un amigo, metí en mi edad. Jugamos juntos cuando teníamos 16, 17 años, cuando se jugó a Buenos Aires y nada. Jugó en Alumnia allá, mirá que andaba el Chole. Sí. Yo me acuerdo de todo eso, cuando iniciaba el rugby en Concordia, qué locura, ¿no? Uh-huh. Qué buenos recuerdos te deben traer también, ¿o no? Sí, la verdad que nosotros vivimos una etapa muy linda del club allá en Ruta 4. Era otro, yo siempre digo, era otro deporte. Uh-huh. Ha cambiado mucho el rugby, pero bueno, lo familiar, las amistades y todo eso no ha cambiado, el club siempre fue igual. Y la verdad que, bueno, sí, siempre se vivió de manera muy linda. Uh-huh. Allá en Ruta 4 los sábados eran increíbles, ir temprano con los más chiquitos, teníamos el arroyo atrás, ¿viste? Bueno, era una cuestión muy, muy linda. Ir el sábado al club era el programa que estábamos esperando toda la semana. Sí, tal cual. Andrés, ¿sos de inculcar a los chicos que miren, que disfruten, así como estuvo el Mundial, pero en otros momentos que miren rugby? ¿Es bueno eso? Sí, nosotros siempre le pedimos, a ver, yo estoy vinculado con infantiles, tengo, como es entreno, colaboro en la categoría M10 y también estoy en el grupo de entrenadores de juveniles y sí, trato de inculcar a los chicos que miren mucho rugby porque por ahí está bueno. Se aprende mucho también mirando, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Andrés, y te pregunto, sé que estás ocupado, pero ya que te tenemos al aire, aprovechamos y te preguntamos. Problema. Andrés, te pregunto, ¿qué significa hoy para vos y para el club, para la dirigencia más que nada, hoy tener el predio propio y disfrutarlo y tener todo centrado en un lugar? Mirá, tener el predio propio, la verdad que es el sueño que tuvimos siempre. Más yo que lo tengo a 2 cuadras de casa, estoy medio del patio de mi casa. Pero nada, más que también es una responsabilidad, siempre estamos tratando de hacer cosas, de mantenerlo lo mejor posible. Y bueno, está bueno. Nos ha cambiado la vida, te digo. Nos ha cambiado la realidad del club, tener el predio, la ubicación que está y cómo lo estamos dejando. No, se nota mucho el avance del club. Perfecto. Y me imagino que esto ha impactado también en la cantidad de chicos inscribiéndose. ¿Cómo manejan esto, Andrés, la inscripción? Teniendo en cuenta que hoy va a ser furor también el rugby, impacta. Después los padres dicen, che, vamos a llevar al chico a... ¿están abiertas las inscripciones? ¿La gente puede ir a averiguar? Andrés, ¿cómo manejan eso? Sí, sí, sí. El club está abierto todo el año para todos los chicos que quieran arrancar. Bien. Como siempre, yo siempre digo, a través de las redes sociales del club, siempre llegan están los datos nuestros, enseguida llegás a los coordinadores de las distintas categorías y enseguida, hoy la comunicación, la verdad que es muy sencilla y sí, es más fácil que antes, ¿viste? Pero el que no llega por las redes, se acerca al club, siempre hay gente en el club y alguien le va a indicar. Le digo, bien. En todas las categorías, tanto en el rugby como en el hockey, están las puertas abiertas para todos los que tengan ganas de ir y probar, de ir y ver un poco cómo, de qué se trata esto. Uh-huh. Che, te voy a preguntar, porque a nosotros nos gusta saber, uno, por la edad también, generaste referentes en el rugby más allá de Concordia, te pregunto. Esto, poner a mí en una época me gustaba ver un Jonas Lomu de los más grandes que he visto, el recorrado de los All Blacks, pero tenías referente acá de los Pumas cuando era más joven, vamos a ponerlo. Sí, bueno, siempre los referentes son medio del puesto que uno juega, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que uno de mis referentes era Agustín Pichot, bien, que jugaba medio jerango que yo, y bueno, soy medio como que era el que siempre veíamos por la tele, ¿no? Después, bueno, también muchos jugadores de rugby internacional, como Lomu, ni hablar. Yo veía a Lomu, arrancaba abajo el H de ellos y llegaba al otro lado arrastrando lo que se le cruzaba enfrente. Sí, eso fue un fenómeno, fue de serie totalmente. Ahí está, Andrés, la verdad que un gustazo tenerte en el programa, me encantó la charla. Bueno, vamos a seguir hablando de rugby, así que en cualquier momento te andamos molestando de nuevo. Cuando ustedes quieran, no hay ningún problema. Perfecto, entonces recordamos, este sábado, que aparte está anunciado lindo día, así que va a estar buenísimo, a partir de la mañana, entrada libre. Esperemos que salga el sol, sábado 10 de la mañana, entrada libre y gratuita, todos los que tengan ganas de darse una vueltita por el club, a tomar unos mates, a ir a comer algo, están invitados. Perfecto, igual te habrás embarrado en algunas canchas vos, Andrés, ¿o no? Sí, por supuesto, ni hablar. Ni eso hablar. Era lindo también. Ahora yo le digo a los chicos que son privilegiados porque tienen una cancha que no tiene un solo metro cuadrado de barro, que drena muy bien, que viste que se la mantiene y los chicos casi ni se ensucian, ¿viste? Aunque llueva. Y antes nosotros jugábamos en cada potrero que... Seguro, tenía una laguna adentro y nos tiramos. Sí, sí, sí. Ah, sí, buenísimo. Andrés, te agradezco un montón, me encantó charlar con vos, te mando un fuerte abrazo y bueno, seguimos informando sobre los espinillos siempre. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, un abrazo grande para ustedes. Perfecto, ahí estaba, Andrés Piñol, qué linda charla, che, La verdad que buenísimo, me trajo recuerdo el Chole Ávalo, el arquero Sarmiento también, el Chole. Le voy a mandar saludos, acá a veces nos escucha, le hacen llegar el audio.